Continuamos acá en Todos en Cuero. Vamos a escuchar y leer algunos mensajes que llegan a nuestro Facebook, por ejemplo, que es Todos en Cuero. Abajo dice emisora de radio, recuerden que es ese. Los números telefónicos son 0810-2212-2870 o 4999-8700. El mail es Todos en Cuero, rn@gmail.com. Está todo eso funcionando. Vamos con un mensaje, por favor, chiquito. Hola, sí. Hablo de Mara Esmeralda Fit para una encuesta. ¿Quién habla? ¿Qué es esto? Por favor, son 5 minutos, señor, de Management and Fit para una encuesta. ¿Qué encuesta? ¿Qué Management and Fit? ¿Qué es esto? Señor, sí. ¿Cuánta corrupción cree que hay en la causa Otesur? ¿Mucha? ¿Un montón? ¿Un montonazo? ¿Me repite las opciones? ¿Cuánta corrupción cree que hay usted en la causa Otesur, señor? Sí. ¿Mucha? ¿Un montón? ¿Un montonazo? No, están mal las opciones. ¿Cómo mucha, montón, un montonazo? Le faltó que ponga una bocha, señora, también como opción. Por favor, señor. Diga cuán de acuerdo está con la siguiente afirmación. Los kirchneristas son todos chorros. Muy de acuerdo o muy de acuerdo. No, pero hay está mal, pero por favor, nada de acuerdo. Limítese las opciones, señor. Tulio, ¿sos vos, Tulio, o no? ¿Sos vos? No, no. ¿Cómo sí, no? Sí, sos vos, ahora me di cuenta, sos vos. Es que con la inflación galopante que hay, con un solo laburo no alcanza. Pues... ¡Ah, Tulio! No, encima, esta me tengo que fumar. Te fuiste a laburar más en el café. ¡Pero ya que estamos santos! ¡Ya que estamos santos! ¿Qué? ¡Trabajémosle la inquietud a la gente! ¿Qué encuesta tiene? Joda. Cualquier cosa. Contiste usted en su casa, los ciudadanos participan, TN y la gente participando. No me hagas TN y la gente. Acá no está la gente de TN. La encuesta de TN es, ¿hay corrupción en la causa de corrupción de Otesur? ¿Cómo? Es una redundancia. Está mal. ¿Hay, cómo es la pregunta? ¿Hay corrupción en la causa de corrupción de Otesur? No. Sí, pero ya estás vos, es trampa. Si cree que sí, mande sí al 1313. Ajá. Si cree que sí, sí. Si bien. Cree que no, mande, no. Soy un pedófilo sodomista. No. No, ¿por qué no puede mandar no? Libremente. No, señor, no. Si Dios quiere, vamos a incorporarlo a los juicios por jurado ya pronto y hacemos sentencia por encuesta telefónica directamente. Ah, sí, eso es lo que vos querés, bien. Pero no, señor. Comuníquense. No, Tulio, no ¿a dónde? Me metas acá. Santo, igual te digo, por ahora, por los preliminares, los resultados preliminares, hay amplia mayoría de sí. ¿Ah, sí? Solo un no voto por el no. Solo un pedófilo. Y claro, si tienes que poner soy un pedófilo sodomita, ¿cómo vas a votar, hermano? Te mantengo al tanto de los resultados. No, no, vos te reís de la gente. Estamos en contacto. Te reís de la gente, Tulio, respetá. Y aparte, la próxima vez, la próxima... Bueno, ¿cómo entra de golpe? No lo podés poner. Entra de golpe. ¿Por qué me entra al aire así? Ni me avisa, viejo.